haciendo si las casas todo destruido? La vida en el planeta se extinguió. Yo creo que hace muchos, muchos, muchos siglos, y dentro de